A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Esta noche estaremos conociendo grabaciones del famoso bandoneonista argentino Walter Ríos, a quien hemos presentado en otras oportunidades. Estaremos escuchando algunas pistas de su más reciente disco del 2012, álbum que tituló El Tango y la Danza. Disco grabado en vivo, un espectáculo que lo llamó también El Tango y la Danza. En esta oportunidad, Ríos se hizo acompañar de una orquesta con numerosos músicos, algunos de los cuales muy conocidos en nuestro ambiente. Primeramente, un tango de Walter Ríos que calza muy bien con el mes que ya comenzamos a caminar, Tarde de Julio. Thank you. Walter Ríos, recordemos, nació en la localidad de San Eduardo, provincia de Santa Fe, Argentina. Su padre, Santos Ríos, bandoneonista, es el que le enseña desde muy niño a tocar el bandoneón. Con tan solo 6 años, el pequeño Walter aparece tocando el bandoneón junto a la orquesta de su padre, como una atracción. El siguiente es un tango del Mariano Mores, ese gran y recordado pianista, tanguera. Ya adolescente, viaja a Córdoba para estudiar allí con el famoso Antonio Ríos, padre de la Escuela Rosarina de la Ejecución del Bandoneón. Para 1960, con tan solo 18 años, viaja a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Luego su primer viaje a Europa, donde actúa junto a la Orquesta Sinfónica de Finlandia y la voz de Susana Rinaldi, para la operita María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. Luego se queda a vivir 3 meses en Francia, donde se reúne con otros artistas europeos de diferentes géneros musicales. Otra pista de este disco trae este tango cantado con la joven cantante argentina Mariel Di Petit, que es además la esposa de Ríos, de Demare y Mansi, Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón

las notas del bandoneón de Ríos surgen cantarinas como un ramillete de múltiples colores. De su fuelle mágico surgen como mezclas de una milonga, un tango o un chamamé. Está el obelisco, un café de la boca, el riachuelo o una campiña de Catamarca. Walter Ríos es como una postal colorida de lo que es Argentina. Será por aquello que esto, la esquina de calle Corriente y Paraná en Buenos Aires, ostenta el nombre de esquina de Walter Ríos. Despedimos a este bandoneonista y su disco El Tango y la Danza con este tango de Villoldo, El Choclo, con un pequeño fragmento del tango de Juan Carlos Cobian, Los Mareados. El Choclo está en la primera parte como un tango y finalmente con ritmo de milonga con efectos de percusión. En la percusión, José Luis Colzani. Escuchemos El Choclo. Thank you.